Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Amigos oyentes, iniciamos una jornada más de la información cultural nacional e internacional. Los herederos de los sombreros de paja toquilla ya cuentan con mano artesanal calificada. Este 20 de agosto se gradúa la primera promoción de tejedores de la paja toquilla. En la comuna de Pilé, la larga tradición tejedora de toquilla, este 20 de agosto se graduará la primera promoción de expertos tejedores de toquilla. Su formación se realizó durante un año y medio en el Centro de Formación Artesanal de esta comuna. El objetivo de esta capacitación es que la tradición de tejido fino no se pierda en el tiempo. Según los moradores de Pilé, la localidad es experta en la producción de sombreros de paja toquilla finos, extrafinos y superfinos. Este tipo de sombreros son muy apreciados en los mercados nacionales e internacionales. Su precio oscila entre 80 y 500 dólares, dependiendo de los detalles del sombrero. Según una investigación de Libertad Regalado, presente en su libro Las hebras que tejieron nuestra historia, la antigüedad del uso de la fibra de la toquilla trataría de 4.500 años aproximadamente. Las culturas que las utilizaban serían la Manteña, Jamacoaque y Valdivia. El curso, desarrollado por un año y medio, se realizó en un edificio gestionado por la Refinería del Pacífico, institución a la que se sumaron la Junta Provincial del Artesano de Manabí y el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. A pesar de que se tienen datos precolombinos del uso de la toquilla en la confección de objetos, es hasta el siglo XVII cuando se lo empieza a vender de forma masiva, en su conocida forma como los Panama Hats o sombreros panameños. En el 2016, las montañas colindantes al Parque Arqueológico Machu Picchu se cerrarán por mantenimiento. En días pasados, un comunicado difundido por el Ministerio de Cultura del Perú ha dado a conocer que en el mes de abril del 2016, las montañas Huayna y Machu Picchu serán cerradas para facilitar el mantenimiento de las escalinatas y plazas que permiten el acceso a este complejo arqueológico de los incas. Contrario a pensar que estos trabajos impedirán el acceso de turistas a este complejo, autoridades señalan que las visitas a este patrimonio de la humanidad no se verán interrumpidas. Fernando Astete, jefe de este parque arqueológico, ha señalado a los medios que los trabajos de mantenimiento servirán para mejorar el estado de algunos de los miles de escalones de piedra que permiten el acceso a las montañas que se caracterizan por estar cubierta de una espesa vegetación. La suspensión de visitantes a la montaña Huayna Picchu se dará del 1 al 15 de abril del 2016 y a la montaña Machu Picchu del 16 al 30 de abril del mismo año. Según datos, unos 400 turistas visitan a diario cada una de las montañas, mientras que 3.500 turistas al día visitan la ciudadela inca del Machu Picchu. Este cierre por trabajos de reparación se realiza después de 4 años. En una relación amorosa, ¿hay un amado y un amante? ¿Hay un dominado y un dominador? Este tipo de preguntas son contestadas por la actriz María Belén Ochoa en la obra Venus Atrapamoscas. La actriz María Belén Ochoa vuelve a estar de gira por el país. En esta ocasión visitará 9 ciudades con su obra Venus Atrapamoscas. Este monólogo plantea una crítica a los roles que rigen las relaciones de pareja, con reglas que se basan en engañar, guiar, deslumbrar, poseer en nombre del amor, pero cada vez alejándose del objetivo, el amor en sí. De acuerdo a la actriz, la obra está cargada del humor más absurdo hasta el humor más crítico, y en este caso denso y hasta surrealista. La gira tenía previsto dar inicio en Salinas del pasado 14 de agosto y extenderse hasta el 2 de octubre para visitar Cuenca, Machala, Guayaquil, Galápagos, Quito, Tambillo, Orellana, Puyo y Esmeraldas. En este monólogo, Mabel Petrov está a cargo de la dirección, Jaime Martínez de la dramatización, Bruno Castillo de la musicalización, Diego Ortega en la escenografía y María Belén Ochoa como la protagonista. Ochoa inició su carrera como actriz en el 2009. Desde entonces ha estado involucrada en diversos proyectos teatrales. La Maldición de los Zapatos Rojos fue su primer monólogo con el que también recorrió varias ciudades del país. Dedicada completamente al arte, ha realizado múltiples cursos de actuación y ha participado en diversos montajes artísticos. Con esta información finalizamos este microinformativo Cortos desde la Casa, haciéndoles la cordial invitación a que nos sintonicen en una próxima emisión. Les acompañó Darío Males. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.